Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de La Retaguardia. Hoy en un formato especial, en un programa particular. Como verán, me están escuchando solo a mí. Aquí en el estudio estoy completamente solo. Porque el querido Fernando Tevele se ha tomado vacaciones. Bueno, sabemos que para quienes siguen La Retaguardia habitualmente... Aquí transmitimos todos los días juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Fer es una de las personas que está al frente de la transmisión de varios de los juicios que se dan en las semanas. El equipo lo completamos con otras personas. Camila Cataño en la producción, Julián Bouvier, Valentina Macarone. Estoy yo también. En algunos de los juicios, Luis Angio también participando allí del aire en las transmisiones, y el resto de los medios con los que laburamos. También María Eugenia Otero, me estaba olvidando de ella, que se ha tomado unas merecidas vacaciones también en este momento. Los medios con los que laburamos, que son Pulso Noticias de La Plata, la gente de FM de la Calle. Bueno, esto lo venimos haciendo en conjunto con otros medios desde hace varios años, y venimos sosteniendo esta tarea que la verdad se ha vuelto una tarea titánica, ¿no? Nos encontramos con 2, 3, 4 juicios a la vez, a veces sucede, pero estamos en un momento en el que, al menos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos lugares de Buenos Aires puntualmente, en la mayoría, tenemos feria judicial. Digo en algunos casos porque en juicios de otras provincias todavía se mantienen las audiencias. Hoy, si nos estás escuchando en vivo, hemos tenido una larga audiencia del juicio Villazo, que está en la etapa de alegatos de la Fiscalía. Lo hemos escuchado durante la mañana al fiscal general Adolfo Villate y al auxiliar Álvaro Baella, allí con Luis Angio al aire en este juicio. Y nombro lo de la feria judicial porque, bueno, eso le permite a Fer Tevele y también a María Eugenia Otero tomarse un descanso, sabiendo que hay menos juicios en este momento, solo a excepción de los juicios de algunas provincias. La semana que viene tenemos una semana bastante más cargada. Hoy hemos tenido Villazo, mañana tenemos el juicio Saint-Amand, por la mañana también, y la semana que viene, el lunes, ya nos tocan 3 juicios. Una feria judicial realmente atípica, pero en este contexto que todavía está cargado de audiencias, cuando en general en esta etapa del año no nos suele pasar esto, en este contexto atípico decidimos hacer un programa particular. El programa de hoy es casi exclusivamente sobre efemérides. Tiene que ver con efemérides. Porque vamos a estar escuchando una entrevista, vamos a estar escuchando aquí al compañero Julián Bouvier, también con quien comparto otro programa aquí en la radio, con quien comparto otras tareas aquí en La Retaguardia. Lo conocerán quienes escuchan habitualmente o siguen a La Retaguardia habitualmente. Y estará participando de este programa porque queremos escuchar a Karina Downey, que es una de las fundadoras de la librería Ritualitos, una librería en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, que no es solamente una librería, no es solamente un espacio amigo de La Retaguardia, sino que es un lugar increíble. Es una librería con perspectiva de género, es una librería que tiene un laburo hermoso cada vez que uno se acerca a querer elegir un libro, a querer hacer un regalo. La verdad es que en ese lugar te encontrás con cosas que están buenísimas y con una amorosidad a la hora de recibir recomendaciones por parte de Karina. Cuando alguien se acerca allí, por ejemplo, para hacer un regalo o para comprarse algo. Y Ritualitos cumple 10 años. Es un lugar donde además hay talleres. Donde además, bueno, sabemos que tienen un compromiso enorme en ese lugar. No solamente en lo que tiene que ver con materia de género, sino también en derechos humanos. La verdad que hemos visto a la gente de Ritualitos participando de un montón de actividades súper importantes en las que, bueno, estaban allí presentes, estaban allí con su stand de libros. La verdad es que celebramos muchísimo que un espacio como Ritualitos cumpla 10 años en estos días, porque sabemos que la fecha es julio, algún día de julio ha nacido Ritualitos, y este fin de semana, si nos estás escuchando en vivo, el fin de semana próximo, harán festejos el viernes y el sábado. Vamos a escuchar a Karina Downey aquí en este programa, hablando un poco sobre el nacimiento de Ritualitos, hablando un poco sobre las actividades que habrá y también, por supuesto, como no podemos escaparle, hablando un poco del contexto actual, ¿no? Y de la importancia de la literatura y de los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios que no son céntricos, ¿no? Los barrios que son como el barrio Liniers, un pequeño barrio porteño. Así que en un rato vamos a tener eso. Vamos a recordar hoy también nuestra charla con Miguel Fernández Long, que tuvimos con Fer Tevele hace algún tiempo, después del estreno de la serie del Eternauta, con Darín como protagonista, porque Miguel Fernández Long era esposo de Beatriz Oesterheld, una de las hijas de Héctor, que fue asesinada por la dictadura, que fue asesinada en ese contexto, y la única de la que pudieron recuperar el cuerpo. Su madre, Elsa, pudo recuperar el cuerpo de Beatriz, que fue la única de las que pudieron recuperar de la familia Oesterheld después de su secuestro. Y digo que esto está enmarcado en un contexto de efemérides, porque un 23 de julio de 1919 nacía Héctor Germán Oesterheld, el creador del Eternauta. Así que estaremos escuchando esa entrevista, que realmente estuvo muy, muy interesante. Cuenta algunas cosas Miguel Fernández Long sobre los guiones del Eternauta, sobre el proceso, sobre lo que él vio como en ese momento familiar cercano de Héctor Oesterheld. Así que queremos recuperar esa entrevista para volver a escuchar a Miguel Fernández Long. Y como para sumar a este contexto de efemérides, acá yo me tomo una pequeña licencia. Acá el bloque musical en este programa es propiedad

Estábamos anunciando hace minutitos nada más que íbamos a charlar con nuestra, con la gente de nuestra librería amiga, con nuestro lugar favorito de libros, sin duda, creo que no hay manera de decirlo de otra manera. Y en una fecha especial, pronta fecha especial, en un aniversario, y es una alegría recibir de vuelta a Karina Downey. Aquí ella es de Ritualitos, hemos hablado aquí varias veces con ella. Bienvenida, Cari, al aire de La Retaguardia otra vez. ¿Cómo estás? Buenas. Ahí está. ¿Cómo andan, querides? Bien. Bien, bien. Muy bien. Cari, mira, nuestra propuesta es la siguiente. En este aniversario de Ritualitos, nos gustaría arrancar como si nunca te hubiéramos entrevistado, como si nunca hubiéramos hablado con vos y no supiéramos qué es Ritualitos. Entonces, queremos que nos cuentes ya de entrada qué es Ritualitos y qué significa esta fecha, este momento. Bueno, Ritualitos es una librería de barrio, una librería independiente que está en una esquina del barrio de Liniers. Aunque algunos le dicen Villaluro a esta zona, pero es Liniers. Nuestras ganas, nuestra propuesta y nuestro ser están en poder traer y generar en el barrio espacios con propuestas que sean propuestas de calidad, con propuestas que uno no tenga la idea, es como que no te tengas que ir a Palermo u otro lado para hacer cosas en el barrio. Y por suerte, digo Palermo porque sí, todos sabemos cuando decimos Palermo de qué estamos hablando, pero bueno, al centro, a lo que fuera, ¿no? Que haya en el barrio cosas que valgan la pena, que te den ganas de moverte, de salir, de charlar, que te encontrás con los vecinos, la vecina, que te pasás en la cola de la verdulería, che, ¿viste que está tal cosa? A mí me pasa eso, me encanta, soy además vecina, entonces me encuentro con gente en la cola de la verdulería y digo, che, llegó el nuevo de tal, pasate, está buenísimo. Como que la cultura no es esto que está allá, ¿no? Como en donde nosotros estamos acá y la cultura está allá, ¿no? La cultura, no solo la cultura en su sentido más amplio de la palabra, que es lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y sigue trabajando en los sueños, aunque a veces no nos acordemos. La cultura es eso que pasa también todos los días en la vereda y a la vuelta de tu casa. La idea de Ritualitos es eso. Que haya, con énfasis por supuesto en las infancias, que es donde nos gusta estar, habitar y proponer y generar y sostener y acompañar y aternurar. El énfasis está puesto en las infancias, pero es para toda la familia, para todo el mundo. Es para toda la familia y cada vez que vamos nos ponemos muy felices y nos queremos matar de que no somos ricos, porque la verdad que todos los libros que están en Ritualitos están buenísimos y es muy difícil. Por suerte tiene algo muy bueno en Ritualitos, que es Cari, que vas y le decís, mira, yo quiero un libro sobre el comunismo en Japón, y te dice, dale, y te saca uno y te dice, vos querés este libro, o le tirás un par de puntas y te dice, bueno, este es el libro que te tenés que llevar o que tenés que regalar, y siempre es acertado. Es una librería también con todos libros con perspectiva de género, como decías vos, con cuidado a las niñeces, así que es todo, todo lo que necesitamos y a veces falta. Y en estos días está por cumplir 10 años, no sé si ya lo cumplió. ¿Cuándo es la fecha? ¿Te acordás vos la fecha, Cari, de nacimiento? O sea, abrimos una... A ver, acordarme no me acuerdo. Okay. Como no me acuerdo de la mayoría de las... Fue para vacaciones de invierno desde hace 10 años. Me hice el trabajito de irme a buscar la fecha, cuál fue el día que dijimos hoy abrimos, y abrimos con una actividad, con talleres también para vacaciones de invierno. Esa es otra de las cosas. En vacaciones de invierno y también de verano siempre hay propuestas para hacer cosas en el barrio, ¿no? Como, bueno, no te fuiste, no saliste, bueno, acá en vacaciones va a haber cosas, no hace falta que te vayas a cualquier lado a gastar un montón de dinero. Y esas cosas que hay están buenísimas. Me fui al Facebook, porque no había Instagram todavía en ese momento. Y la fecha era el 27. Okay. Al menos el día del primer taller. No sé si fue el día de la apertura. Probablemente haya abierto un día, dos días antes. Esa fue la primera fecha que encontré, el primer flyer de taller. Así que dijimos, bueno, es por ahí, qué sé yo, ya más o menos por ahí. Bien, bien. Yo no soy mucho de astros, pero dicen que es de Leo, podemos decir, ritualitos, ¿o no? Es de Leo ritualitos. ¿Viste? Bueno. Es la única, que sé porque es la que me toca a mí también. Che, y recién habría que... Sí. Habría que tirarle la... No hice mucho, ¿viste? Hay que hacerle la carta. Pero para la carta ahí estamos re complicadas porque nos falta la hora. Claro. Entonces, bueno. Me encantaría saber el... Bueno, capaz si tomamos como así arbitrariamente, vamos a decir, bueno, el día y la hora de del primer taller de la primera actividad. Bueno. Podría ser. Podría ser. Che, vamos a hacer la carta ritual. Y recién, ahora, contanos un poquito de cómo los vamos a festejar estos 10 años. Bueno, vamos a festejarlo el fin de semana próximo. No mañana, sino el fin de semana que viene, el viernes 25 y el sábado 26. El viernes 25 va a pasar algo hermosísimo, y es que van a venir a charlar a la librería Dolores Reyes y Alejandra Camilla. Y eso nos tiene chochísimas de felicidad, porque son no solo dos autoras que queremos un montón, que nos gustan un montón, que admiramos un montón, sino también ese diálogo que fue bastante espontáneo entre ellas, con ganas de venir, y de charlar por ahí, como corrernos un poco del cómo te gusta escribir, cómo empezaste a escribir, cuál fue tu primer esto, sino empezar a llevarlo hacia también un lugar que Ritualitos tiene como identitario dentro de los feminismos y las diversidades, sino como esto de cómo escriben, o si existe esa escritura hecha por mujeres, por madres, a cargo de tareas de cuidado, de responsabilidad, cómo se traduce todo eso, todo ese universo, en la escritura y cómo nos llega a los lectores. Entonces, nada, va a ser una charla, me parece que es súper linda, íntima, acá en la librería, pequeñito, hermoso, muy contentas. Y el festejo, la joda loca, va a ser el sábado, que vamos a hacer un festivalito, aunque por supuesto va a estar Juli con Pica, para todos mis compas. Mirá, te estoy dando una primicia. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Y la idea de esto también es que este festival esté hecho por artistas del barrio, de acá, de dar a conocer, que también pasa, que no hay que irse. Hay un montón de artistas re grosos acá en nuestro barrio. Va a estar Male Buenanueva, que va a estar, que es una compañera que hace espectáculos de teatro y narraciones, porque Moni de Arte en Circo va a estar haciendo taller en la semana, pero no puede el sábado porque está laburando, porque no estaría ahí como firme como el rulo de estatua desde el primer día. Va a estar les amigues de Invisibles, Folclore, Ari y Lorenzo con su banda, hermosísimo también. Y van a estar ciertas petunias, que son unas genias totales. Que a Magda me la encuentro literalmente en la esquina de la verdulería, siempre. Tenemos como un timing de encontrarnos ahí. De hecho, una de esto así, como iban a venir los Duratierra, que también son del barrio. Son del barrio, Mica, sí. Y Juan son del barrio, pero se salió una fecha en Uruguay, buenísimo, hermoso. Pero digo, tenemos muchas cosas muy grosas que suceden en el barrio. No solo desde las personas, digo, los espacios también, tenemos el Centro Cultural del Puente, Font Rouge, Rosilla, digo, hay un montón de lugares acá, hay un montón de cosas que pasan en el barrio y está bueno habitarlo, está bueno ponerlo en valor, darle importancia, ¿no? Como, bueno, a veces da fiaca salir, hace frío, bueno, no, tenés que caminar 3 cuadras, tampoco hay que hacer tanto, y vas a encontrarte con personas que con las que va a suceder algo. Sí, además, Cari, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un contexto complejo en el que el encuentro es realmente importante, en el que estos espacios son espacios que también sirven como resistencia, sirven como contención. Está buenísimo tener un espacio así en el barrio, como tantos otros de los que hay alrededor. Así que celebramos estos 10 años de Ritualitos con ustedes, y es una alegría muy grande poder charlar con vos hoy. ¿Querías decir algo? Una. Dale. Sí, claro. Que además va a haber otras talleres y actividades, pero que eso entran al Instagram de Ritualitos y los encuentran. Va a haber durante toda la semana actividades para las infancias, pero el siguiente sábado, porque es dentro de los festejos también, me estaba quedando fuera, el siguiente sábado vamos a hacer un encuentro, porque tiene el mismo concepto, un encuentro con ilustradoras de acá, que hay ilustradoras súper grosas y que son del barrio. Entonces el sábado 2 a las 4 de la tarde, también invitamos, va a ser con entrada libre y gratuita también, a que vengan a participar de un taller, vamos a tallerear, vamos a hacer ilustraciones, vamos a jugar, pero sobre todo vamos a conocer a 4 ilustradoras súper grosas que son también acá del barrio. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos y atentas entonces a las redes de Ritualitos para todas las actividades. Te mandamos un abrazo gigante y bueno, nos seguimos encontrando y seguimos festejando un espacio tan lindo como Ritualitos. Gracias, chiques. Les queremos mucho. Un abrazo gigante. Chau, chau. Karina Downey es con quien hablábamos. Ella es fundadora de Ritualitos, de este lugar, que si están cerca o están más o menos cerca, realmente vale la pena acercarse. Si no es dentro del marco de los festejos, que se acerquen a conocer el espacio, porque está buenísimo, porque te atienden con una amorosidad enorme y tienen libros maravillosos. Es hermosísimo Ritualitos. Aguante esta librería. Vayan a seguirla en Instagram si todavía no lo hacen. Así ven también todas las actividades que habrá para niñeces en estas vacaciones de invierno. Te amamos, Ritualitos. Felices 10 años. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y así nos toca llegar al final de este programa y nos encontraremos, por supuesto, la semana que viene. Bueno, prometí un programa cargado de efemérides. La semana que viene ya volvemos a la programación habitual de La Retaguardia sin fechas especiales, seguramente, y con mucho más de lo que cada semana compartimos aquí en la radio en general y en este programa también, por supuesto. Nos vamos a ir con un tema más de Amy Winehouse. Es Valerie y es mi tema favorito, así que aprovecho para despedirme con esa canción. Hasta la semana que viene. I come home, well, my body's in a bag, yes, and I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who fixed it for you. Now are you shopping anywhere? Change the color of your hair? Yeah, are you busy? And did you have to pay that fine? I used to dizzy, yeah. Since I've come home, well, my body's been a mess, yes, and I'm best y'all down to here, and the way you like the dress.